Centro Cultural Manuel Suárez. Nos podés llamar por teléfono al 5433-3607. Y bueno, también nos podés escuchar por internet en fmradiolamosca.com.ar y también por Facebook. Así que, bueno, la verdad que tengo que recalentar los motores, ¿no? Pero bueno, hoy tenía algunos temitas como para conversar, así, medio como principales, no sé vos, Javier, a ver, vamos tirando los temas, vamos a hacer un punteo y después lo vamos desarrollando, ¿te parece? Sí, sí. Por ejemplo, yo tenía el aniversario del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, como uno, el festival por Pepino Fernández, como otro tema que se va a realizar la semana que viene. Una información sobre una actividad que se está realizando en estos momentos en la Embajada de Cuba, con unos compañeros que atravesaron todo el continente en moto. Hablar de la situación de los detenidos en Bariloche, hay nuevos detenidos a los que ya estaban después de los saqueos de diciembre. Y hay un buen artículo que lo vamos a comentar y a leer, que es sobre el viaje de Cristina Kirchner a Vietnam, el tema de los túneles Monsanto, y que refiere mucho a un trabajo que sacó hace poco el compañero Darío Aranda, que es un muy buen periodista de investigación, sobre todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con los agronegocios. Y bueno, él en ese artículo muy extenso hace un análisis y una radiografía de lo que es Monsanto, ¿no? Uno de los principales multinacionales del mundo en general y en particular en el tema de agroquímicos, y que hoy por hoy es uno de los aliados principales que tiene el gobierno nacional. Así que yo tenía estos temas como para empezar, no sé vos. No, yo porque me pegó, a ver, no me pegó fuerte porque es algo, no es ninguna verdad revelada, ¿no? Respecto de la cadena de vulnerabilidades que afecta a las hermanas Jara, estas dos chicas, Ailén y Marina Jara, que están detenidas desde hace 2 años por haberse defendido justamente. Y después hay algunas noticias dando vueltas también respecto de, por ejemplo, las noticias que no se dijeron en el mes de enero, con que generalmente los meses de enero y febrero, periodísticamente hablando, son meses muy fríos, ¿no? Noticias que faltan, claro, que faltaron. Son noticias que faltaron. Por ahí, más que noticias, son preguntas que faltaron hacer. Yo cada tanto voy a alargar una de estas preguntitas. ¿Sabe? Y otro tema que me parece que vamos a tener que abordar es el tema salarial y las paritarias, ¿no? Que es, ajá, un tema que está ahí latente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un tema y después arrancamos? Vayamos con un tema, tengo un temita que yo sé que a vos te va a gustar. Es un tema bastante viejito, tiene sus años. Se llama Moon River. No habla de River precisamente, pero vas a ver. Bueno, lo cantaron muchos y muchas. Vamos a darle. Yo elegí una de las versiones que a mí más me gustó. A ver qué te parece. Vamos a darle. Dream maker and heart. Decíamos, uno de los temas que queríamos hoy, martes 22 de enero, de este trío compañero, era comentar, conmemorar y saludar un nuevo aniversario del nacimiento del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Esto se produjo el 21 de enero de 1985. El nacimiento de esta importante organización, tal vez la organización de masas más importante en estos últimos tiempos en América Latina, nace como todo, ¿no?, como todo proceso, como toda organización, después de un conjunto de factores socioeconómicos y políticos que tienen sus antecedentes en la década de sus antecedentes inmediatos, por así decirlo, la década de 60, 70, en el marco del proceso, por un lado, de concentración de grandes extensiones de tierras, de latifundios, ¿no?, en el Brasil, y como consecuencia de ello también la proliferación de los minifundios y de una cantidad importante de trabajadores rurales expulsados. Este es un proceso que por lo general se da y hoy se vive de otro modo, pero también se vive con el tema del agronegocio. Y esto, este proceso se da en el marco de lo que era la dictadura militar, este antecedente, ¿no?, toda esta época que decían los 60 y los 70 en Brasil, y también la existencia de organizaciones políticas revolucionarias que optaron por la lucha armada y otros que fueron combinando el trabajo con la inserción y la organización de campesinos sin tierra y campesinos pobres. En este caso, el Partido Comunista de Brasil jugó un rol en todo este proceso, y otros sectores que provenían del marxismo, pero también es importante el trabajo que realizó en Brasil la pastoral de la Iglesia Católica, ¿no?, en particular la Comisión Pastoral de la Tierra, que, bueno, tiene que ver con todo este sector importante en aquel entonces en todo el continente, pero que en Brasil siempre tuvo un peso, que es el movimiento de los sacerdotes de la teología de la liberación, ¿no? Bueno, como parte de todo este proceso, en el marco de la articulación de las luchas por la reforma agraria, se decide la fundación a nivel nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, más conocido como MST, en un congreso que se celebró precisamente un 21 de enero, pero en 1985, en el estado de Paraná, en la ciudad de Curitiba, que es en la zona sur del Brasil, con la participación en aquel entonces de 1.500 delegados de todo el país. A partir de allí, el MST ha desarrollado a lo largo de su historia diferentes actividades en pos de la obtención de una amplia y profunda reforma agraria integral y por la soberanía alimentaria. Entre ellos, bueno, se encuentra, además de las tradicionales movilizaciones de masas y las concentraciones, lo que fueron los acampados, ¿no?, la cantidad de compañeros y compañeras que, previo y posterior a la toma de un latifundio, acampaban ya sea a la vera del camino o adentro del predio, con las famosas lonas negras de plástico, los asentamientos, los asentados. Y a partir de ahí organizaban la lucha. Una de las particularidades del MST es que ellos conciben su organización como una organización desde un punto de vista integral, dado que en todo el proceso de concentración y asentamientos, ellos le dan particular atención a la educación, tanto a la formal como a la educación popular, planteándose, por un lado, la creación de escuelas y centros de salud, y al mismo tiempo la construcción de educación popular, e incluso la formación política de sus cuadros, ¿no? Históricamente el MST tuvo una relación interesante con otras organizaciones de campesinos y productores y también de trabajadores, e incluso, bueno, se han producido a lo largo de todos estos años encuentros multisectoriales en pos de la reforma agraria. El año pasado, después de casi 50 años, nosotros lo comentábamos, se realizó un encuentro de todas las organizaciones campesinas de Brasil, que un hecho histórico, que también, por supuesto, se puso el tema de retomar o reimpulsar la lucha por la reforma agraria, ¿no? Así que tuve la suerte de conocer a compañeros y compañeras del MST de Brasil y conocer una pequeña parte de su trabajo, tanto en la zona de Foz de Iguazú como en la zona de San Pablo. He estado en la Escuela Nacional Florestan Fernández, que es el centro más importante que ellos tienen de formación de cuadros, que reitero, ellos le prestan a esto particular atención. Y como no podía ser de otra manera, los compañeros conmemoraron su aniversario ayer tomando la sede del Instituto de la Reforma Agraria de Brasil del Estado de Minas Gerais. Claro, el tema es que los compañeros que plantean, y esto hace poco ha salido un artículo muy importante del compañero João Pedro Stedile, su líder máximo, que la reforma agraria, que incluso había sido uno de los emblemas y consigna del propio Partido de los Trabajadores, se ha estancado y no se produce y está paralizada, en tanto el agronegocio sigue avanzando y el gobierno prioriza, si bien ha hecho una política de asistencia social que incluye, por supuesto, a miles y millones, en el caso de Brasil siempre uno tiene que hablar de millones, ¿no? Si bien se reitero, el gobierno de tanto de Lula como el actual de Dilma han tenido una política de asistencia con el plan Hambre Cero y con la compra de producciones de campesinos organizados, etcétera, etcétera, pero en definitiva lo que ha florecido como en Argentina, en Brasil, es el tema del agronegocio, las grandes concentraciones de tierras para los monocultivos, ¿no? Así que bueno, queríamos, Javier, desde este programa traer este recuerdo de este aniversario de esta organización tan importante y de la cual nos sentimos hermanados. Así que bueno, yo por mi parte en este punto nada más. Ajá. En todo caso dejo planteado, no sé cómo es la mecánica, si vamos a poner otro tema, si vamos a seguir. Yo diría que pongamos otro temita como para... Sí, para hacer las cosas como se deben. Sí, dice el manual. Vamos a empezar a hacer las cosas como dice el manual. Como entonces, corresponden. Entonces ahora Javier nos va a brindar un tema tan importante y lindo como siempre nos tiene acostumbrados. Y después le vamos a entrar al tema de la información del festival que se va a realizar por el compañero Pepino Fernández la semana próxima. En Barracas. Muy bien. Vamos con la música entonces. Vamos. Otra sorpresita de hace un par de años atrás. Hoy estamos rememorando viejos. Sí. Está bien. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Como vos bien sabés y los queridos audio oyentes, que es una reiteración esto de radio escuchas, tenemos dos saludos ya para agradecer. Uno, el amigo Carlos Tisera, que nos está sintonizando vía internet desde Boedo. Y la otra es Estela Cao, que también nos manda saluditos vía Facebook. Te quiero comentar a vos que estás del otro lado. Del otro lado es un decir, ¿no? Sí, claro. Que hay algunas vías de comunicación. Tenés un teléfono que es el 5433-3607. El otro enlace para comunicarte con nosotros es el Facebook de La Mosca. Y nos podés sintonizar en www.fmradiolamosca.com.ar. Y si no, si estás cerquita, por acá por la zona de Avellaneda, 93.5 FM La Mosca. Y por si no te habías dado cuenta, estás en Che Compañero. Hoy trajimos el manual. Sí. Qué sí. Grande. Me parece muy bien. Vamos a ver si hacemos un esfuercito y nos comportamos con más profesionalismo que lo acostumbrado. Esperemos que nos crean. Vamos a tratar. Vos sabés que anduve dando algunas vueltitas por la agencia Rodolfo Walsh, que es una de las agencias que nos nutre de información. Y vos así medio lo tocaste al principio del programa, haciendo la presentación, que los cumpas están en huelga de hambre y reprimen a los familiares. Cuando hablo de los cumpas, estoy hablando de la gente que está por la liberación de los presos políticos de Bariloche. Los compañeros detenidos en Bariloche, acusados de ser instigadores de los saqueos ocurridos en diciembre, iniciaron hace dos días una huelga de hambre de manera indefinida. Mientras esto pasaba, la Gendarmería Nacional desalojó, mediante una represión terrible, un corte en la Ruta 40 llevado a cabo por familiares de los cinco detenidos políticos de Bariloche. Hoy hubo una conferencia de prensa de Fisque Menuco, que voy a ver si la puedo conseguir, así nos ilustramos un poco mejor. Sí, ahí lo concreto es que, bueno, como es de público conocimiento, en 21 y 22 de diciembre, o 20 y 21, se produjeron saqueos en Bariloche. En Bariloche hay un conjunto de organizaciones como la cooperativa Primero de Mayo, que vienen trabajando hace rato en la zona más golpeada, ¿no?, de la ciudad, que es el Alto, donde vive el sector con menos recursos, con mayor desocupación y bajos salarios. Este sector es un sector como tantos otros, de compañeros y compañeras que se organizaron y que a partir de la pelea para subsistir fueron arrancándole al Estado, tanto nacional, provincial como municipal, planes sociales, alimentos y en muchos casos trabajo, ¿no? A mí me duele mucho cuando desde los medios, de los grandes medios de comunicación, hablan peyorativamente como que al día siguiente los saqueos el intendente les depositó 90.000 pesos y el gobierno provincial el otro día 40.000 pesos, y que eso era una vinculación con el intendente. Esto en general sucede en la gran mayoría de las organizaciones que trabajan así, que tienen contraprestación, ¿no?, que le brindan determinada contraprestación a determinado nivel del Estado, y como tal el Estado le paga. independientemente de si es más simpatizante o menos simpatizante de... Pero claro, como siempre, acá los periodistas lo tiran todos, ¿no? Todos. Acá no se salvan ninguno, ¿no? Todos lo tiran así como el intendente Goye, o el ex ahora, porque está separado, le dio, como diciendo, eso demuestra que estaba hace un año y le estaba dando plata. No, sí. Mentira, hace un año que los compañeros estaban trabajando, haciendo veredas, esto, lo otro, y como tal le tenía que pagar. Esta es la verdad de la milanesa. Bueno, los compañeros desde siempre se despegaron, por así decirlo, de los sucesos. Sí, ellos reconocieron que habían ido a bloquear la entrada de... La Ruta 40. Claro, pero no lo digo del inicio, habían ido a bloquear uno de los supermercados para que entren los clientes. Y a partir de ahí, bueno, se produjo los sucesos de los saqueos, reitero, lo cual los compañeros dicen que ellos no tienen nada que ver. Comienzan a ser, por así decirlo, estigmatizados, ¿no? Se empieza a generar todo un... Y ellos establecen una carpa en el Centro Cívico de Bariloche, las organizaciones, pidiendo reuniones tanto con el gobernador como con el intendente. En el medio de esto está la interna conocida entre, por un lado, el gobernador, que reemplaza al fallecido que casi ni asumió, Soria, que es un hombre, Bereltinec, que viene del Frente Grande, por otro lado el senador Pichetto, que disputa con el gobernador, porque en definitiva el peronismo, que hacía no sé muchísimo tiempo que no tenía esa gobernación, cuando la gana con Soria, Soria se muere y en realidad el que queda de gobernador es un hombre del Frente Grande. Entonces Pichetto, que es uno de los jefes, es el jefe de la bancada de senadores kirchneristas, como sí también fueron los más prominentes senadores menemistas, también tenía una disputa con él, y al mismo tiempo, antes de que esto suceda, supuestamente lo que dicen los analistas de la zona es que Pichetto tenía un acuerdo con Goye y que los dos estaban en contra del gobernador. Conclusión, a partir de esto se cuenta que hubo una reunión después, 10 días después de los saqueos, no de los robos organizados, de los saqueos, más allá de que sin duda en estos saqueos ha habido mano de obra. Sí, alguien empujando. Mano de obra no santa, seguramente. Alguien llegaba del changuito. En donde, no sé si fue en Olivos, creo que fue en Olivos, donde la presidenta estuvo con los tres actores, el intendente Goye, el gobernador Bereltinec y el senador Pichetto, y aparentemente ahí les habría dicho que Goye tenía que dejar de ser intendente. La cuestión es que el Consejo Deliberante lo separó por otros motivos, por supuesto, pero lo separó al fin, y es posible que haya un... porque esto lo marca la Carta Orgánica Municipal, es posible que haya una consulta popular, un plebiscito, un referéndum, no recuerdo, pero en definitiva que la ciudadanía se va a tener que expresar por si eligen o no un nuevo intendente. Pero lo concreto es que los compañeros, reitero, después de estar estigmatizados, de haber puesto una carpa en el Centro Cívico, de pedir reuniones con el gobernador, con el intendente, que en ningún momento la tuvieron, como 20 días después de los sucesos, fueron detenidos dos de los principales dirigentes, el moicano le dicen a uno, y tres compañeras. A los compañeros los llevaron a Viedma, creo, y a las compañeras los llevaron a otra localidad. Bueno, después los compañeros presos aducen torturas, malos tratos, hasta que les hacían tomar agua servida, ¿no?, con excremento, por lo cual iniciaron, y que aparentemente no tendrían contacto con sus familiares. Por supuesto el gobierno esto lo niega, los compañeros comienzan una huelga de hambre. En el día de ayer se produce un corte en la ruta que va al Bolsón, de solidaridad, y pidiendo el traslado y condiciones, la liberación por un lado, pero bueno, mientras tanto, condiciones dignas, y en el mejor de los casos el traslado de los compañeros. El gobierno de la provincia le da instrucción a la gendarmería reprime el corte y detiene, creo que a 6 compañeros y compañeras más. Y bueno, así estamos en este caso. Creo que seguramente de esto vamos a seguir hablando en otros programas, ¿no? Es un tema. Alrededor de esto hay una cantidad de pronunciamientos de distintas organizaciones políticas y sociales en solidaridad con los compañeros y pidiendo, ¿no?, su liberación, y que en todo caso el gobierno, de tanto municipal como provincial como nacional, dejen de jugar a las internas, resuelvan los problemas de la gente y dejen de criminalizar a los que le echen. Y en todo caso, que si tienen que meter en cara, que metan en cara a los narcotraficantes y a quienes delinquen y se corrompen con los fondos públicos. Sí, acá nos llegó, bueno, un comunicado de prensa que dice que, bueno, quienes están encabezando esta lucha son la CTA de Fisque Menuco, el colectivo Tierra y Libertad, la Federación Universitaria del Comahue, el Frente de Estudiantes Independientes y el Partido Obrero. Al menos estos fueron quienes firmaron este comunicado, ¿no? Después me imagino que va a haber una cantidad más de... Sí, acá en Buenos Aires, acá en Buenos Aires incluso hay coordinadoras de solidaridad, ¿no? Muy amplia, muy amplia. Bueno, nos toca por el manual otro tema. Y nos tocaría otro temita, según el manual, vamos a cambiar de época. A ver, ¿a dónde lo vamos? No, ahora nos vamos a Intifada. Ah, qué bueno. Haciendo honor a la causa que... Palestina. Palestina. Como Pablo Bendito, que caí en el hospital y no sabía la sorpresa que tenía regresar de camino a mi casa en el carro. Mi primo me dijo, estás vivo de chivo y van a regresar por tu cabeza. Los titulares y los obituarios dicen que mataron a mi estima, los idólatras del rifle, que en las esquinas repartieron la noticia, que me pronunciaron muerto por una bala perdida. La bala entró en el pecho, justo al lado del corazón, como si fuera un intento de romper esta pasión. Como si escribiera cuentos con un pincel de cristal, pero no puede romper lo que no puede tocar. Dicen que era un truck tinteado con sirenas de ambulancia, repleto de armas blancas que disparan ignorancia. Rociaba sin discriminar niños, hombres y mujeres. En la última trinchera, si no disparas te muere. Me andan buscando como el escuadrón de fuga, como un loco disparando la pistola desnuda. Que las epístolas que traigo son de cromo, que mis fusiles llevan misiles de plomo. Moda, fama, chavo, prenda, carro, aro, tuesa, mierda. Van esparciendo el virus por el vecindario con su blanco principal, los chamacos del barrio. Moda, fama, chavo, prenda, carro, aro, tuesa, mierda. Soy como el pato kriptonita al cerebelo, esto es como el uranio reducido en el estero. Ya dicen, porque el tiempo es la evidencia. Ya no creo en coincidencia, las marcas que cargamos son medallas permanentes. Pa'l carajo escribí mierda, represento a la gente. Pasan los años y no hay sombra que me alcance. Caen los MCs como víctimas del cáncer. En esta selva soy el más grande felino, el Arafate espiritual de su vecino. Del 98 al 2005, chamaquitos dando brinco y veteranos caminando con el culito trinco. El tumor de tu libreta, soy tu maldita meta. Soy el que toca la trompeta en tu funeral. Soy el que te hace recordar tu posición en este juego. Sentado en la banca jugando con Lego, soy el último. Metki al al-mikhmal, tetwajja وبتروح آخر دني وترجع تكتب وتمحي حدود يا عود. حكيلي يا سهريات في قصورك الأرخام والنوافير وتشعشع الكاسات عخصور تتلوى وحرير يطير حيران ما بتنام وصوتك يشد مار يشتي حلا غيب وزنابق السود يا عود يا عود يا رفيق السهر يا عود متكي على المخمل بتتوجع وبتروح آخر دني وترجع تكتب وتمحي حدود يا عود يا عود يا عود Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, lo que escuchamos recién es una edición que hicieron los chicos de Calle 13, en principio, pegándole un tema de Fairuz, que justamente habla de las cosas por las cuales están pasando los chicos allá en Palestina. El final, que lo canta Fairuz, una cantante con una voz excelente, una cantante palestina, hace mucha referencia al sufrimiento de los chicos, ¿no? Uh-huh. El no poder jugar libremente, el no poder ir a la escuela, el no poder incluso estar con sus padres. Muchos de estos chicos perdieron a sus padres en Palestina y están, ella dice que los ve deambulando por la calle descalzos y con lágrimas en los ojos. Bueno, ese es el horror palestino propiciado por el nazi israelismo, el sionismo, el nazi sionismo está propiciando esta masacre, estos asesinatos allá en Palestina. Y bueno, nosotros hace un tiempo que venimos peleando y hablando por esta causa, ¿no? Así es, y lo seguiremos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, que sí, el sufrimiento del pueblo palestino no tenga fin, ¿no? Así como con otros pueblos, pero bueno, como vos decís, Javier, el pueblo palestino será porque es uno de los pueblos más golpeados, ¿no? Por eso concita tanta solidaridad, pero aparte simpatía. Más golpeados y podría decirse descaradamente y de una manera cobarde incluso. Sí, sí, incluso hasta uno podría decir sin argumentos, porque nunca el argumento es la violencia, ¿no? Ajá. Pero digo, en este caso, ¿por qué? Por querer detener su territorio. ¿Cuál es el delito? Sí, aparte ni siquiera argumentos históricos. Pues, ¿cuál es el delito? Que ellos quieran tener su territorio, que ellos quieran ver a su familia, que ellos quieran trabajar, que ellos quieran tener la llave de su casa para entrar a su casa. Que este es uno de los símbolos característicos, ¿no? El de la llave, sí, sí, por un lado, y el del chico de espalda mirando cómo caen las bombas, ¿no? La llave, ¿por qué? Porque tienen la llave de las casas que destrozaron. El año 48. Destrozaron por una parte y ahora lo que están haciendo es echando a la gente con topadoras, amenazándolas con topadoras y ocupando las casas que abandonan los palestinos, claro, los colonos, entre los comillas, ¿no? Colonos judíos, exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, bueno. Muy bien esto. Bueno, decíamos que uno de los temas que queríamos hablar ahora en este bloque, antes de que el manual nos indique a las 20 horas más o menos que tenemos que cortar, ajá, que es que se desarrollará el próximo 31 de enero a las 17 horas puntual un festival de solidaridad con el compañero Pepino Fernández, uno de los símbolos de la lucha de la UTE de Mosconi de Salta. El mismo tocarán Arbolito, La Perra que los Pareó, Brancaleone y La Demora. Esto será a metro del Puente Pueyrredón, en Herrera y Osvaldo Cruz, en Barracas, Capital Federal. La entrada en realidad es un bono contribución de 20 pesos. Y entre otras, las organizaciones convocantes son el Folcom, La Brecha, Fogoneros, el MULS, el Frente Popular de Adiós Santillán, la CTA Capital, Pañuelos en Rebeldía, Proyecto Sur, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MT, que en una sede de ellos se va a hacer esta actividad, Antena Negra, el MTD de Aníbal Verón, entre otros. ¿Por qué se da este festival? Si para contextualizar un poco, ¿no? Todos recordamos que la privatización de YPF en los años 90 dejó en general un tendal de desocupados, pero particularmente en la ciudad de Mosconi y Tartagal, en el norte, con la secuela de desocupación, pobreza, contaminación del medio ambiente y del agua, que era el contexto del saqueo descarado de los 90, ¿no? A mediados de esa década, uno de los primeros, por así decirlo, reacciones populares, una de las primeras organizaciones que surge en la emblemática Unión de Trabajadores Desocupados General Mosconi, que, bueno, encabezando la lucha de los pueblos de Mosconi y Tartagal, inició, bueno, fueron ellos y los de Cutralcó fueron los, por así decirlo, los que implantaron la lucha de los piquetes, ¿no? A mediados de los 90. El referente de esta lucha, el referente de esta organización, aún hoy es el compañero José Pepino Fernández, un compañero muy consecuente, que desde aquel entonces, reitero, encabeza estas luchas con Puebladas, corte de ruta y acceso, contra, es decir, por la recuperación de la YPF, del gas, del trabajo genuino, contra la contaminación, por la salud, por la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y la UTD Mosconi en general se ha convertido en un referente, porque en general ha mantenido una posición independiente. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero la UTD de Mosconi ha coordinado, de hecho, con múltiples organizaciones, pero en general no ha formado parte de ningún bloque político social, por así decirlo, ¿no? Y es por esto reconocido por muchos compañeros y compañeras del campo popular. El compañero Pepino, que ha sufrido persecución, cárceles, tiene un centenar de causas judiciales abiertas como respuesta del Estado a esta lucha, está dando en estos momentos una batalla por su salud, ¿no? Bastante complicada, que tendría sus orígenes en la contaminación del agua de la zona, y es uno de los tantos afectados, que además está agravado por la diabetes, que le está consumiendo sus extremidades al punto de no tener circulación en ambas piernas, estar en silla de ruedas y tal vez algunas secuelas más todavía, ¿no? Bueno, ante esta situación, diferentes movimientos sociales y organizaciones políticas desde hace tiempo vienen realizando acciones de solidaridad. De hecho, el año pasado se ha distribuido y recolectado entre trabajadores y sectores populares un bono contribución, y esta vez con el acompañamiento solidario del tan importante grupo Arbolito y otros grupos como La Perra que los Parió, Brancaleone y La Demora, se realizará un festival, reitero, a las 17 horas puntual en Osvaldo Cruz y Herrera, en Barracas, apenas se cruza el puente Pueyrredón, con una entrada, un bono solidario de 20 pesos, así que invitamos a todos los compañeros y compañeras que quieran, por un lado, disfrutar de buena música y por otro lado, bueno, hacer un gesto de solidaridad para con la UTD Mosconi y su principal referente, el compañero Pepino Fernández, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Tenía el micrófono apagado. Me engancharon en una. Te enganché en una. Lo que pasa es que esto de ser operador y participante. Y participante es bastante. Tiene sus complicaciones. Sí, ¿no? Tiene sus cosas. Pero aparte de mensajes que vienen por Facebook... Más mensajes, a ver. ¿Qué dicen? A ver, vamos a abrir el Facebook, que acá quedan escrachados todos. Perla Prigozín, Pame Novillo Ramírez, Javi Panqueque y Fernando Landaburu nos mandan saludos y les gustó. Yo mandé varios mensajitos antes de iniciar el programa y bueno, todos nos mandan un abrazo, que están escuchando el programa. Por ahora ninguno hizo opina. No, ninguno opinó. Yo suponía que don Carlos Tisera, un amigazo que lo conozco hace varios años, va. No te echaré, no te echaré. Pensé que iba a mandar algún comentario respecto de lo que estábamos hablando, pero parece que no. El hombre a lo mejor no tiene ganas de opinar o está de acuerdo en lo que estamos hablando. O no está de acuerdo y es tanto lo que tiene que decir que dice, no, ya, no tengo tiempo. O por ahí dice, no, para dejarlos hablar todos, que yo mejor me meto, a ver si les pudro el programa. Pero bueno, a todos ellos les mandamos un abracete. Y vamos a escuchar música. ¿Qué dice el manual? Que sí. Ya estamos casi en las 20 horas, restan más o menos 60 minutos más de programa. Entonces quiere decir que el manual dice que viene música y tanda. Música y tanda, eso mismo. Eso es lo que dice el manual. Sí. Yo me asigno al manual. Vamos a arrancar por la música. Correcto. Y después la tanda. Después la tanda. Y después venimos nosotros. Correcto. A seguir jodiendo. Para disgusto de los escuches. Ahí está. Vamos a seguir con la tónica. No, vamos a seguir con la Palestina. Vamos a escuchar música palestina que la teníamos guardadita acá en la máquina, a ver qué onda. Marcel Khalifa.

No sé si hubo usurpación todavía, pero sí hubo una intimidación judicial respecto de la sala Alberdi. Sí. Y este atropello a la resistencia cultural y en defensa de los espacios públicos, ayer, a eso de las 8 de la mañana, se presentaron a apretarlos, así literalmente, el oficial de justicia representando al fiscal Iván Kolev, efectivos de la policía metropolitana, esos que tienen cuadraditos negros y blancos en la gorra. Tengo un compañero y amigo que le dice la merdopolitana. Pues la merdopolitana, ahí va. Y un abogado le notifica a los muchachos y muchachas que hay una denuncia penal por usurpación del espacio, como si esto fuera una usurpación de inmueble común, ¿no? Sí, porque ocupas. Convengamos que la sala de Alberdi es parte del Centro Cultural San Martín. Sí, señor. En respuesta a esta intimidación, dicen que los muchachos constataron que este acampe se lleva a cabo en la Plaza de las Américas, que no es el patio del Centro Cultural General San Martín, como figura en el acta que presentaron los muchachos, ¿no? Por otro lado, es de carácter público que este acampe es una protesta social y cultural llevada a cabo por estudiantes, docentes, artistas, hay también organizaciones sociales y de derechos humanos. Por lo tanto, nosotros entendemos que se trata de criminalizar otra vez la protesta social y considerar esta huelga como si fuera una usurpación común de un espacio privado. Sí, sí, sí. Dicen los muchachos que nos encontramos obligados a llevar a cabo esta medida política y cultural para garantizar la seguridad y los derechos humanos básicos, los cuales están violentando, de los compañeros y compañeras encerrados y encerradas, amenazados y amenazadas, en la sala Alberdi, en el sexto piso, quienes desde hace 2 años y medio velamos por la integridad y la no privatización del espacio mantenido el carácter público del mismo. En el acampe, quien garantiza proveer agua y la comida debido a que por orden directa del Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, lo decimos fuerte y claro, nos niega el acceso al edificio para alimentar a los compañeros. Mientras tanto, el edificio permanece militarizado con personal de seguridad no identificada, en patobicas, por supuesto. Ajá. Y policías de infantería de la metropolitana que hostigan constantemente y han llegado a golpear y perseguir a compañeros y a compañeras del acampe. Dicen ellos que, y acompañamos nosotros en esto, ¿no? Considerando la gravedad de la situación, siendo un atropello a la cultura y por la urgente necesidad de difusión, se convoca a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores de la cultura en general, artistas, docentes, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, a toda persona que quiera solidarizarse con la causa y a todos los medios de comunicación, a una conferencia de prensa que se dio hoy, en este momento está ocurriendo, en el acampe cultural de la Plaza Seca del Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, entre Paraná y Montevideo. Ni desalojo, ni traslado de la sala Alberdi, no a la criminalización de la protesta social, no a la privatización y mercantilización de la cultura y el arte. Este hijo de Macri, De Franco, nunca tan bien puesto un nombre, ¿no? Uh-huh. Haciendo referencia, sí, al fascista de Franco, al fascista del 36, allá en España. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Sí. ¿El Morís? ¿Y ahora que va a aumentar el boleto del subte a 3,50? Y que va por los hospitales. Sí. El Borda, el ahora, no, en el Borda vos sabés que hubo una cautelar, sí, sí, sí, que sí. Lo obligó a suspender todo, incluso a ir para atrás con el proyecto ese. El proyecto era regalar casi a una marca muy conocida de comida chatarra, un lugar en el Borda. Sí, pero el proyecto era más abarcativo. Y aparte era hacer una, ¿cómo podríamos decir? Una sucursal de la legislatura de la ciudad autónoma. Pero parece que le hicieron pisto catalán, así por ahora. Así es. Subamos la cortina. Bueno, y hablando de otro tema, Javi, en estos momentos sí. También, como anunciábamos al inicio de nuestro programa del día de hoy, se está realizando en la Embajada de la República de Cuba en Argentina, en Virrey del Pino 1810, entre Ribeños y 11 de septiembre en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, un encuentro con los médicos recibidos en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, sí, señor. Que es la escuela de solidaria que tiene Cuba para que todos los países del continente puedan mandar alumnos, estudiantes allí para que se reciban, en el caso concreto, en medicina, que están avanzada está en Cuba. Pero bueno, estos compañeros y compañeras han recorrido más de 19.000 kilómetros en moto desde el Amazonas venezolano para arribar a Buenos Aires llevando la bandera de la libertad por los cinco por toda nuestra América del Sur, bajo el lema Sembrando Camino con los Cinco. Los compañeros y compañeras que vinieron en moto son Darío Valenzuela, Milko Figueroa y Juan Tola, y como apoyo logístico estuvieron Nicolás Bravo y Laura Machín, apoyando la justicia del reclamo por la libertad de los cinco cubanos presos políticos en los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Esto convoca los compañeros y compañeras del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco, que se reúnen todos los miércoles a las 19 horas en el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Tienen un teléfono para llamar, 4371-3939. Hay que preguntar por la compañera Edith. Y también tienen un blog que es www.argentinaporlos5.blogspot.com, y ahí se pueden tener noticias de esta lucha que afortunadamente no solamente en Argentina se encuentra en Comité por la Libertad de los Cinco, sino en gran parte del mundo. Así que bueno, ahora qué indica el manual, son las 20 y 13. Han pasado 13 minutos de las 20 horas. Nada, podemos hacer un chiquitaje de 2 minutos, 3 minutos, una cosa así. Porque yo tengo algo acá de don Alfredo Cotto. Vos estás en las noticias que faltaron. En las que faltaron estoy. Está bien. Y después le damos a esto que yo decía de Cristina, Vietnam y Monsanto. Ajá, sí, señor. Dale. Otra de las cosas que no aparecieron ni en Clarinete ni en Los Garca Agrarios, el diario referencial de Los Garca Agrarios, tampoco apareció en Página 12 ni en ese diario que sale los domingos, Miradas al Sur, tampoco apareció. ¿Qué tema es? La empresa de supermercados Cotto se infiltró en el Facebook de una laburanta y la despidió porque la trabajadora denunciaba en la red social los abusos patronales que la firma cometía contra ella y sus compañeros de trabajo. Paso a detallar. Mirá vos. Este despido se suma a otros y a innumerables prácticas de maltrato laboral y persecución sindical que hay en esta empresa. Una empresa conocida en el país por su persecución a todos los laburantes y laburantas que tengan asomos de actividad gremial, sindical, o simplemente que manifieste estar en contra de los abusos de la patronal, ¿no? O de los esbirros de la patronal. Las desventuras de esta trabajadora comenzaron cuando a fines del 2012 la supervisora de la sucursal donde labura, aunque sabía que tenía una hija en edad escolar, resolvió otorgarle de forma arbitraria las vacaciones en pleno mes de noviembre. Esta forma habitual de maltrato que sufren las mujeres que trabajan en esa firma contrasta con el trato que recibe muchas veces el personal de menor antigüedad que hasta incluso le dan facilidades para elegir las vacaciones. Esta laburante recurrió a los delegados que responden al Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal, que conduce el conocidísimo Armando Oriente Cavalieri, este que está atornillado en el sillón de hace más de 30 décadas. Estos fulanos le dijeron que intervendrían y por supuesto nunca aparecieron. Por otro lado, empezó a buscar información y quería saber si esto que la obligaron a firmar, las vacaciones en el mes de noviembre, era legal. Sin embargo, el sentido común a cualquiera de nosotros nos indica de que alguien que tenga familia va a tener prioridad por sobre aquellos, familia y antigüedad en el laburo, va a tener prioridad para elegir las vacaciones sobre aquellos que no tengan ni familia ni antigüedad, por supuesto, ¿no? Okay. Tenés que garpar el derecho de piso, como en cualquier lado. Indignada por la situación injusta, publicó este dato en su perfil en Facebook y lo compartió con compañeros de laburo. A partir de allí, ese espacio que hasta entonces era el medio de intercambio de momentos de esparcimiento, se convirtió en un sitio de debate donde los trabajadores comenzaron a conocer los derechos elementales del contrato de trabajo que la empresa Coto jamás respetó ni respetará aparentemente. Desde entonces, la asamblea sindical, que jamás estuvieron porque son inexistentes en la empresa Coto, encontró su ámbito de deliberación en la red social. Advertida de este problema y con datos e identidades, la empresa Coto comenzó a indagar en los perfiles de su personal hasta que logró constatar quién era la persona convocante al debate. Los delegados, estos funcionales a Coto, ya desenmascarados, también se vieron en un problema y un día se acercaron al puesto de trabajo. Y nos cuenta la laburante: vinieron a apretarme, me dijeron que tuviera cuidado lo que publicaba en Facebook y que me fijara a quienes tenía de amigo, me dijeron los traidores. Luego la visitó la directora de recursos humanos de la empresa y le reiteró su queja por los comentarios de Facebook. Lo mismo hizo después la psicóloga que envió a la empresa para revisar su malestar. A pesar de la persecución y todo el cóctel de violencia laboral que la empresa descargó sobre esta compañera, pudo resistir los embates cada vez más agresivos, y en esa resistencia y el ciberactivismo que ideó fue provocando un proceso de concientización entre sus compañeros. Esto es inédito en estas geografías empresionales y empresariales dedicadas a tiempo completo y con recursos infinitos a prevenirlos ya existiendo, a corromperlos, asociarlos o al menos neutralizarlos. Fracasando en estos intentos, se han dedicado a difamarla, a perseguirla y finalmente despedirla, aún sin poder siquiera dibujarle una causa. El sábado 12 de enero, la jefa y el gerente del local celebró en YouTube, y entre la gerencia de Coto, por su conducta maltratadora, le informaron que la trasladaban de sucursal. Los delegados Gonzalo y Eduardo, alias el Cuervo, advertidos por la gerencia, se borraron y ya no le respondieron a mensajes. La ausencia del Sindicato de Empleo de Comercio de Capital Federal no solo es culpable por este abandono del ejercicio de representación en el lugar de trabajo, sino de cualquier otra forma de representación más allá de aquella que pueda garantizar solvencia económica. La compañera intentó llamar a la línea de Gloria Coto, una línea directa con la esposa del dueño que la empresa implementó para detectar el activismo gremial, para conocer los detalles de su situación en la nueva sucursal. Le dijeron que fuera a trabajar tranquilo. Al mismo tiempo le enviaban el telegrama de despido. Así las cosas. Acá la compañera dice que en próximos envíos nos va a seguir mandando nuevas noticias de cómo está esta Por supuesto, nos pide que no diluyamos el nombre. Por obvias razones. Por obvias razones. Muy bien. Y nos mandó una fotito donde hay un globo aerostático donde dice Coto, yo te conozco. Por obvias razones también. Usted dirá, compañero Roberto. Bueno, a ver, yo, vos andate preparando para el tema de las hermanas Jara. Sí, señor. Y en todo caso, ahora vamos a conversar, tal vez nos lleve un poquito más de un bloque este tema, ¿no? Yo mencionaba como uno de los puntos a desarrollar el tema del viaje de Cristina Kirchner a Vietnam y la famosa foto que apareció entrando a los túneles de la resistencia vietnamita, ¿no? Resulta que hay una página web que se llama Comambiental, Periodismo Sustentable más Observatorio de Medios. En realidad yo no la conocía, debo confesar. La página web es www.comambiental.com.ar, que tiene un artículo en la sección política firmado por Eduardo Soler y aparece el 20 de enero, es decir, hace dos días. El tema del título es Cristina Vietnam y Monsanto. ¿Desconocimiento o cinismo? ¿Le habrán comentado a la presidenta Cristina Fernández que los túneles que visitó en Vietnam tenían como una de sus funciones escapar del agente naranja aplicado en la guerra? Un poderoso químico utilizado por Estados Unidos, producido por la corporación de ese país, Monsanto, con la cual el gobierno kirchnerista construyó una relación estratégica en su modelo de los agronegocios. Por Eduardo Soler. Y sigue diciendo este compañero, dice, las paradojas de la historia siempre aparecen. Ayer la presidenta, reitero, esto tiene fecha del 20 de enero, ¿no? La presidenta Cristina Fernández difunde sus imágenes en los túneles que se usaban en la guerra de Vietnam, mostrándose conmovida por los hechos ocurridos hace 35 años. El mismo día, un programa de la televisión pública se anima a mostrar el lado oscuro de los agronegocios. Los pueblos fumigados, como el caso de Córdoba, que luchan contra la instalación de Monsanto auspiciada por el gobierno. Y casualmente, hace solo unos días, expertos vietnamitas analizaron los efectos que aún causa la gente naranja, cuyo principal productor fue esa corporación estadounidense, y que fue utilizado por el ejército de ese país durante la guerra para vencer a la selva donde se escondían los combatientes vietnamitas, y por lo cual los vietnamitas construyeron túneles. Nota del redactor, o sea de mí, o del comentarista. La guerra no la ganaron, la perdieron asquerosamente. Bueno, entonces el compañero, volviendo al artículo del compañero Soler, dice, un artículo de Darío Aranda, que es muy bueno, esto lo digo yo nuevamente, publicado primero en La Vaca y luego en extenso por el periodista la semana pasada, da más información sobre la relación entre Monsanto y el agente naranja. Para ello cita a Brian Tokar, director de investigación en biotecnología del Instituto de Ecología Social de Vermont, quien en su investigación Monsanto, una historia en entredicho, brinda una información clave sobre el agrotóxico. Dice, era una mezcla de químicos que provenían de varias fuentes, pero la gente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran productor de defoliantes. El dato será retomado por Marie-Monique Robin en su libro y su documental titulados El Mundo Según Monsanto. Siguiendo el informe periodístico del compañero Darío Aranda, sigue según la investigación de Tokar, este hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado de la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al agente naranja. En palabra del investigador, cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de guerra, que son veteranos de guerra yanqui, digo yo, ¿no? El juez ordenó a Monsanto a pagar el 45,5% del total. Claro que según Monsanto la versión es otra, mucho más inocente. Esto encontró Comambiental, que es esta página donde está este artículo, en su página web. no se encontraron culpables. Fue un acuerdo por ambas partes en lugar de emprender un juicio largo y complicado. Esto es lo que dice Monsanto. Por eso se desembolsó 90 millones de dólares, porque llegaron a un acuerdo. Como son tan buenos muchachos. Y sigue Soler, esto no es todo, porque si los veteranos estadounidenses consiguieron al menos una indemnización de Monsanto, las millones de víctimas de Vietnam no tuvieron la misma suerte. Según informó Prensa Latina el 12 de enero, este mes incluso se sigue debatiendo las secuelas que aún hoy deja el uso del agente naranja, que Monsanto como tal fabricó y avaló su uso, siendo al menos corresponsable junto al Estado de Estados Unidos. Le Ki Song, subdirector de Administración Ambiental de Vietnam, recordó que el territorio del país fue atacado con 18 millones de galones, o sea, 68 millones de litros de dioxina. La autoridad señaló que casi 5 millones de personas fueron expuestas, muchas de sus víctimas murieron y otros millones de descendientes sufren deformidades y enfermedades crónicas. Es la misma corporación, sigue el artículo, Monsanto, a la que Argentina le abrió sus puertas para realizar una verdadera experimentación a gran escala. En el programa de ayer, o sea, en el programa del 19 de enero de la televisión pública de Científicos Industria Argentina con Adrián Paenza, se dio alguna información valiosa al respecto. Por caso, se recordó que fue Felipe Solá, durante el gobierno menemista, quien avaló el uso del glifosato, el nuevo producto estrella de la corporación, para el cual se utilizaron documentos en inglés provistos por la propia empresa. Para Norma Guiarraca del Grupo de Estudios Rurales, el problema mayor es la aplicación masiva. 300 millones de litros de glifosato por año. Entonces, sobre la toxicidad, está comprobado o no, en cuestiones de salud humana tiene que prevalecer el principio precautorio. Perdón, me rectifico por si no se entiende. Esté comprobado o no, dice Guiarraca, ante la duda, no hay que hacer, es lo que dice. El principio precautorio se aplica sobre lo que no se conoce, con más precisión sobre lo que se conoce que no se conoce. La primera cuestión la comprobó ya el ingeniero Horacio Beldomenico, de la Universidad del Litoral, quien hizo el peritaje sobre la toxicidad del glifosato. Como conclusión de su participación televisiva, se afirma que no existen estudios suficientes sobre los impactos en Argentina. Como ya fue explicado en otra oportunidad por Comambiental, cuando surgió el llamado conflicto con el campo por la rentabilidad del modelo del agronegocio, hubo un resquicio para cuestionar la soja transgénica y el glifosato. Se encargó al CONICET, ¿se acuerdan que la presidenta decía a ese yuyito? Se encargó al CONICET realizar un informe que luego se diluyó por el cambio de la política. Es decir, cuando el gobierno dijo, bueno, ya terminamos, soja y agronegocios. Esto reitero, lo digo yo. El investigador Andrés Carrasco llegó a decir, es un experimento masivo. Ayer, refiriéndose nuevamente al día 19 de enero, en el programa alcanzó el cruce más fuerte entre el conductor Paenza y una de sus invitadas. Fue Sofía Gatica, una de las madres del barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba, quien sufrió la muerte de un hijo y desde allí lideró la organización local. Emblema de los pueblos fumigados que luchan para no serlo. En el programa contó que hay niñitos que nacieron sin maxilar, chiquitos que nacieron con 6 dedos y reflexionó. Es un modelo que mata personas, un negociado que están haciendo con nuestra salud. Frente a esta realidad, Paenza preguntó si la presidenta lo conoce. Se ve que no está enterado Paenza de todo esto. Yo creo que sí, respondió Sofía. Viendo las imágenes y las declaraciones que llegan desde Vietnam, no podemos más que preguntarnos lo mismo. ¿Conoce la presidenta que negocia una alianza estratégica con una corporación biocida? El dato, la guerra de Vietnam se dio entre 1964 y 1975, donde Monsanto embolsó grandes ganancias por su venta del agente naranja que mató a miles de campesinos. En 1976, según informa Darío Aranda, la misma corporación lanza su nuevo producto estrella, el herbicida Roundup a base de glifosato. Pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo, con una aplicación masiva en nuestro país. Como muestra de su brutal falta de ética, Monsanto intenta ahora volver a Vietnam, esta vez para vender sus semillas transgénicas y sus nuevos agroquímicos, con la resistencia local como siempre. Y el autor cita como artículos de referencia el artículo que yo mencionaba y que él menciona, La Corporación, de Darío Aranda, que se puede buscar por internet y es muy bueno, y Agrogobierno en este mismo portal. Y dice, finalmente, aclaración, como es sabido, los túneles comenzaron a construirse en la resistencia contra los franceses, pero lograron su mayor extensión y complejidad con la guerra de Vietnam, con intervención norteamericana. Como expresa la nota, los túneles fueron una herramienta fundamental para escapar de los ataques que eran combinados con Agente Naranja, ya que buscaban despejar la selva para encontrar a los combatientes vietnamitas. Así que me pareció muy interesante, sí, señor, traerlo al estudio. Sí, sí, el tema de los agronegocios con los que tanto cacareó en un principio la presidenta y que luego cerró firmando, ¿no? Dándole la mano a don Monsanto. A don Monsanto. Y a otros más, ¿no? Pero y a otros más. Pero bueno, es el principal beneficiario. Beneficiario. Sí, señor. Exactamente. Bueno, ahora el manual indica que vayamos a un temita musical. Y volvemos con el tema de las hermanas Jara. Perfecto. Vamos con música del recuerdo también. A ver qué te parece. A ver. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que uno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con sus minifaldas parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza algún coafer decepcional. Y sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión, porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Bueno, y ahora vamos a los bifes con el tema que me compete. Como ya te lo anunciaba en el inicio del programa, la cadena de vulnerabilidades que afecta a las hermanas Jara son muy largas y terribles. Vos sabés que un hombre de 35 años más o menos acosa durante varios meses a una chica de 18 del mismo barrio, allá en Moreno. Quiere que tengan una historia, como dice él, le manda mensajitos de texto la llama, pasa adelante la casa. Sin embargo, la chica siempre le dice que no. Se le resiste. Una madrugada se cruzan a la salida de un boliche, él la vuelve a encarar y ella se vuelve a resistir. Pero resulta que esta vez el fulano estaba armado. Tira un par de tiros al aire que no la hiere, pero que sí la asusta. Y ella no atina a defenderse, pero su hermana, con la que estaba en ese momento, sí se defiende. Tenía un cuchillo tramontina en la cartera y le da un puntazo, pensando de que las iba a cagar a tiro, ¿no? Las chicas escapan corriendo y regresan a su casa. En cambio, el fulano va a la comisaría y las denuncia. De ahí se va al hospital, de donde sale 3 días después, ya que la herida es superficial. La cana las va a buscar y ellas se entregan sin hacer la mínima resistencia. Va la policía a la puerta de la casa, la chica van, no dicen nada. En la comisaría Quinta de Paso del Rey, el acta de detención que se arma con el caso de estas chicas es caratulado como homicidio en grado de tentativa. Antes de este hecho, él tenía antecedentes penales varios y ellas no, ninguno. ¿Y cómo llegamos acá? Esta debería ser la pregunta que nos encendiera el sentido común frente al relato, a este relato en particular, por las chicas Ailén y Marina Jara. ¿Cómo puede ser que una historia de acoso sexual con un varón victimario y una mujer víctima se haya transformado en una acusación de tentativa de homicidio en la que se invierten los roles? Y lo que aún es peor, ¿cómo puede ser que a casi 2 años de este hecho las dos chicas sigan presas sin que la investigación policial y judicial haya modificado la carátula y el fulano esté libre, libertad, sin ningún tipo de acusación sobre él? Ninguna acusación hay sobre el fulano este. Estas asimetrías son justamente las que generan la discriminación de género. Cuando en una sociedad hay desigualdad, se expresa en injusticias tan terribles y tan evidentes como esta. Las respuestas a estas preguntas evidencian no solo la falta de perspectiva de género de la institución policial y la judicial, sino también el sexismo. Porque una cosa es no saber cómo tratar un caso con perspectiva de género, y acá podríamos mencionar que no figure en el expediente la historia de acoso sexual de Juan Leguizamón, como se llama el fulano, hacia Ailén Jara, y otra muy diferente es la violencia sexista que llevó un policía a decir, frente a la duda sobre la carátula del caso, metele homicidio, le dijo el milico. Y méteselo en grado de tentativa y que se caguen las pendejas. ¡Qué hijo de puta! Cuando las hermanas Jara reflexionaron de dónde podía provenir semejante bronca por parte de los policías, recordaron que quienes integran esa comisaría eran clientes del restaurante donde una de ellas labura y que cada vez que se la cruzaba, la acosaba. Y la chica la negaba esto, ¿no? Se negaba. Porque ella decía que no se quería mezclar con policías. Una mezcla de sexismo y rechazo en una región del país en la que integrar la bonaerense probablemente también sea ser cómplice de toda clase de abusos, no solo sexuales, sí, claro, y de violaciones a los derechos humanos. ¿En qué ciudad es esto? En Moreno. Moreno. Este hecho ocurrió en febrero en el 2011. En los últimos 2 años las hermanas Jara estuvieron detenidas en 2 comisarías y 2 penales. Actualmente están... Entre ellos, uno de máxima seguridad. Hijo de puta. Para 2 chicas sin antecedentes y que se defendieron de un fulano que las amenazó con un revólver y que ellas se defendieron con un cuchillo tramontina, esto es aberrante, es una aberración terrible, ¿no? Por otra parte, de algo que ya, no quiero decir que estamos acostumbrados, pero sí es algo muy conocido. La última vez, el 27 de diciembre pasado, después de una audiencia en la que el abogado que la defiende pidió que se cambiara la carátula de homicidio en grado de tentativa a lesiones graves, la causa que originó el maltrato ese día fue que Ayelén solicitó elementos de limpieza para el baño de su celda, ya que tiene un problema ginecológico por el cual es muy riesgoso que tenga cualquier infección. Para la integrante de la milica del servicio penitenciario que la cuidaba, pedir estos elementos era amenazante y convocó a dos colegas que con escudos la arrinconaron y la cagaron a golpes. La cadena de vulnerabilidades que afecta a las hermanas Jara es larguísima. La familia a la que pertenecen, por supuesto, es humilde. Viven con la madre y los hermanos más chicos en el barrio Sanguinetti de Moreno. La mamá es enfermera. Cuando las detuvieron, las dos trabajaban y estudiaban y lo siguieron haciendo en la cátedra, en la cárcel, perdón, como podían. La abogada defensora que les otorgó el Estado nunca les creyó. Es más, dijo que eran mentirosas y pretendió obligarlas a firmar un juicio abreviado, estrategia que habría evitado un par de meses de cárcel a costa de que las chicas dijeran que habían atacado premeditadamente al fulano Leguizamón. Sí, hacerse cargo de la agresión de ella, sino del otro. Con la intención de matarlo, ya que, y no que actuaron en defensa propia. Recién en abril del 2012, un grupo de militantes de causas sociales y políticas de la zona se solidarizó con la situación y armó la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Recordemos que esto pasó en febrero del 2011. Recién en abril de 2012 se arrimó un grupo de militantes, ¿no? Por suerte. Sí, sí, sí. Intentaron conseguirles a alguien que la representara legalmente y nadie quiso tomar el caso. En gran parte porque recayó en un juzgado de Mercedes con trayectoria en liberar a victimarios de causa de gatillo fácil. Ahora tiene un abogado que, aún sin tener perspectiva de género, está intentando paliar la cadena de injusticias. El 18 y 19 de marzo tienen fecha de juicio. Mientras tanto, el abogado y la comisión están presionando para lograr el arresto domiciliario hasta el juicio. No solo porque hay pruebas que indican que sería peligroso si estuvieran libres o que podrían interferir en el desarrollo de la causa, sino porque Ailén tiene problemas gravísimos de salud y, por supuesto, se agravan estando en una cárcel, sí, con esta condiciones, con estas condiciones inhumanas, ¿no? 3.000 personas adhirieron con su firma en el expediente judicial solicitando que liberen a las hermanas, y yo creo que deberían ser muchas más las adhesiones. Sí, el tema es que estos temas, valga la redundancia, no se conocen en general, se conocen en los pequeños círculos, no trascienden. Trascienden cuando es un caso que por distintas circunstancias toma una gran dimensión y los grandes medios lo toman, o cuando un conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas locales, regionales o nacionales toman un tema. Uh-huh. Pero ¿cuántos temas habrá? ¿Cuántas chicas hay? No, ¿cuántas hay en estas mismas condiciones? Por eso digo. ¿Cuántas habrá en estas mismas condiciones? Por supuesto. Yo hice por mi parte una investigación muy chiquitita, tratando de ver en cuántos medios habían mencionado algo de las hermanas Jara. El único medio gráfico que se dignó a, y no, ya no hace una nota respecto a esto, sino que era una nota de opinión de una abogada que estaba interiorizada en el caso, pero aparte es una militante feminista. El único diario que apareció esto fue en Tiempo Argentino. Y que fue una nota de opinión. Y que fue una nota de opinión. No que apareció. Sí, sí, sí, un artículo periodístico sobre la investigación que está mismo pasando. Y de esa manera creo que está tantos como nosotros podemos enterarnos de que estos abusos y de estas fechorías siguen ocurriendo a diario con la bonaerense como principales actores, ¿no? Y la justicia entre comillas y subrayado también sigue actuando de la misma manera, apañando a los muchachos de azul de la provincia de Buenos Aires. Sé de algunos casos en Capital Federal. Lo que pasa es que en Capital Federal les toca pelear con uno un poco más duro, ¿no? Hay un par de jueces que son bastante más duros con los muchachos de azul. Pero creo que la semana que viene voy a traer un par de casos más muy parecidos. Uno es con una estudiante de la escuela secundaria nocturna, a la que a la salida de la escuela la estaba esperando el novio, como la chica no quiso acceder a sus requisitorias sexuales, por supuesto, él la cagó a golpes y ella se defendió. En ese momento tenía un puntero, un palo. Le pegó con el palo en la cabeza, lo lastimó, el chabón fue, hizo la denuncia en la cana y la chica está presa. La semana que viene voy a ver si puedo ahondar un poquito más en este tema. Muy bien. Con todas las banderas ensadas de manero. Bueno, che, Abby Ayala está de vacaciones. Bueno, vamos a ver, espero este fin de semana voy a estar en Santiago de Chile. Ah, mira. Con motivo de la realización de la cumbre de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa por la justicia social, la solidaridad internacional y la defensa de los bienes comunes. Resulta que entre los días 25 y 28 de enero de 2013 se realizará en Santiago la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana y Caribeña. En ese mismo marco se realizará la reunión regular de la CELAC, en la cual el gobierno de Chile, es decir, Piñera, le entregará la conducción del bloque a Raúl Castro, es decir, al gobierno de Cuba. En el encuentro gubernamental, los participantes, es decir, los gobiernos de ambos organismos supranacionales, ponen el tema central, el título, las alianzas para el desarrollo sustentable promoviendo inversiones de calidad social y ambiental. Mamita. Y bueno, las las organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos estado comprometidas, dicen los organizadores, en diversas cumbres anteriores y múltiples foros sociales, nos hemos coordinado para que al lado de las reuniones oficiales en una cumbre de los pueblos se escuchen las demandas y propuestas de los pueblos movilizados en las dos regiones que luchan contra las políticas neoliberales que golpean a nuestras sociedades y pretenden aniquilar sus derechos. Convocamos a todos los movimientos sociales, populares y políticos de Chile y de ambos continentes, dicen, a sumarse a la cumbre de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos en enero de 2013 en Santiago de Chile, para que sean escuchadas las justas reivindicaciones y para que sus luchas y resistencias a las políticas injustas que les son impuestas encuentren un espacio para la articulación y la construcción de alternativas. Así que te decía que iba a estar ahí, de paso quería informar sobre este acontecimiento y espero encontrarme con algún compañero o compañera que tenga que ver con el Abby Ayala para preguntar a ver qué está pasando con los muchachos. ¿Qué es lo que está pasando? La chica. Exactamente. Nos tienen medio abandonados. Nos tienen abandonadísimos. Bueno, son exactamente. A ver, ya te digo qué hora es. 20:49. Yo ya te digo, porque tengo una chica, una gallega acá, a ver, una caribeña. Mándamela. Que nos dice la hora. Mándamela. 8:48 minutos. Una radio apasionada. Sí. Esa es la caribeña, esa. A ver la gallega. No quiere salir la gallega. Bueno, a mí me gustó más la caribeña. Che, yo tengo dos temitas como para ir cerrando de mi parte. Ajá. Por un lado, desde hace un tiempo se ha producido un hecho en la ciudad de Bahía Blanca en la cual una cantidad de vecinos han tomado y después han sido desalojados unas viviendas de un plan de vivienda, valga la redundancia, que todavía no estaban terminadas. Con fecha 10 de enero, la CTA de Bahía Blanca emite un comunicado que dice: donde hay una necesidad hay un derecho pisoteado, se necesitan viviendas, no policías. Dice: cientos de vecinos, luego de años de demora en la entrega de las casas del plan federal, han tomado las más de 500 viviendas a medio terminar en Villa Rosas. Esta situación no es más que una muestra del grave problema habitacional de la ciudad, con más de 10.000 familias que tienen negado un derecho social tan elemental como el acceso a la vivienda digna. Injusticia agravada porque mientras miles de familias viven hacinadas en la ciudad, hubo una explosión de construcciones en barrios céntricos y en barrios privados con la única lógica de la especulación y el lucro. Cuando los vecinos, cansados de tanta demora y promesas incumplidas, se deciden a actuar, el mismo Estado, que demuestra su incapacidad y su desinterés para resolver el problema, amenaza con la fuerza policial y con decretos para criminalizar la protesta. Rodea el barrio con la fuerza pública, corta la luz y el agua, repite los métodos con que Macri trató el mismo problema en Villa Soldati. Es penoso y lamentable que una persona como Diego Palomo utilice su cargo de secretario de Seguridad y Promoción Social, de Salud y Promoción Social, para defender los decretos criminalizadores del intendente municipal. Promoción Social es compromiso con los necesitados, no amenazas. Salud, ¿acaso puede ser dejar hombres, mujeres y niños sin agua? La CT se pronuncia enérgicamente en contra de cualquier lógica represiva, venga del Estado Nacional, Provincial o Municipal. El problema de la vivienda no se arregla con policías, con corrupción, con punterismo político o con maniobras que induzcan al enfrentamiento de pobres contra pobres. Sí, necesita de diálogo, de la organización y participación de los vecinos y del compromiso de una fuerte inversión pública controlada y supervisada por los mismos vecinos. Que no se diga que no hay dinero para esto, más impuestos a las grandes riquezas, más derechos sociales para los de abajo. Comisión Ejecutiva de la CTA Bahía Blanca, Coronel Dorrego. Esto fue emitido, como decía, el 10 de enero de 2013, que es cuando se producían los hechos. Y cuando se refiere al secretario de Salud y Promoción Social, que dice que no defienda los decretos criminalizadores, es que, por supuesto, la gente cuando fue desalojada se instaló frente al municipio pidiendo soluciones. El intendente no tuvo mejor solución que sacar un decreto que dice que toda persona que actúa en una toma una ocupación no puede ser beneficiaria de parte de ningún plan. Quiere decir que si luchás, no tenés nada. Si luchás, perdés. Exactamente. El intendente de Bahía Blanca es Gustavo de Milacqua, del Frente para la Victoria, que firmó el decreto 040-2013, que establece que toda persona que participe de acciones de ocupación indebida de algún inmueble en el ámbito público o privado será excluido como beneficio de cualquier plan de vivienda o tierra. Uh-huh. Esta medida se suma a la tomada a principios de la semana pasada. El municipio ordenó cercar con alambres un predio con viviendas sociales a medio hacer, tomada por vecinos y vecinas, que luego fue rodeado por policías, comentan los compañeros de ANRED. Así que mira vos. Muy bien. Che, tengo un chivito para pasar. A ver. Gratamente me encontré con Pedrito Brigger. Ah, mira qué bien. Nos habíamos conocido hace un par de años atrás, cuando yo militaba, por decirlo de alguna manera, en la UTBA, Unión Trabajadora de Prensa de Buenos Aires. Y me tocó ir a llevarle un libro y unas grabaciones que habíamos hecho cuando fue el Encuentro Internacional de Periodismo y Medios Comunitarios, al cual, por supuesto, Pedro Brigger fue invitado y fue uno de los oradores principales, junto con, por ejemplo, Eduardo Aliberti, bueno, mucha gente más. Me reconoció él a mí. Me lo crucé en Lomas, aunque parezca mentira. Y entre otras cosas de las cuales estuvimos charlando, me preguntó, yo me moría de vergüenza, si había visto el programa que está haciendo en el canal Encuentro, ahora, que se llama Crisis, Orígenes y Consecuencias. Esto tiene que ver con la batalla por la economía mundial y la globalización. Esto también incluye a los medios, a los grandes medios. Bueno, ayer anoche lo vi. ¿Lo viste? Tuve que decirle que no sabía, no estaba enterado, pero bueno, así las cosas, ¿no? Uno, solo la verdad revolucionaria. Sí, debe ser honesto, ¿no? Ayer lo vi y la verdad que fui gratamente sorprendido, en principio por la calidad y el contenido que tenía el programa. Lástima que no pude avisarte, porque ayer hubo un apartado muy especial sobre educación, qué rol jugaba la educación en el sostenimiento del sistema capitalista, y me pareció súper interesante. ¿Cómo se llama el programa? Crisis, orígenes y consecuencias. Va los lunes a las 11 de la noche. En Encuentro. En Encuentro. La verdad que el canal Encuentro es un buen canal y Pedro Brigher es un... excelente periodista. Excelente periodista. Sí, aparte, es uno de los que más sabe por la causa palestina, ¿no? Palestina, así que se me ocurrió pasar la promo del programa de Pedrito. ¿Por qué no? Bueno, le dije del programa de radio, me dijo que estaba muy enquilombado con su laburo en Visión 7, con el programa de Aliberti los sábados, los programas que tienen los canales de cable. De todos modos, pasó su teléfono y dijo que intentáramos alguna vez llamarlo para sacarlo al aire y que nos tirara alguna de esas noticias que suele tener él. Sí, ¿no? o análisis que hace él. Yo creo que sería de buen compañero pasar la promo del programa de Pedrito, sí, por favor. Así que arrancando. Che, y yo para ir cerrando por lo menos mi parte, siendo las 20:56 del martes 22 de enero, ajá, quería referirme a lo que anuncié al inicio con el tema de las paritarias. Sí. Como todos sabemos, se están desarrollando en este momento todo un debate acerca de por dónde tiene que ir el porcentual de aumento salarial para los trabajadores en el año 2013. Los dos casos así más emblemáticos, por así decirlo, han sido los trabajadores bancarios, que han tenido sobre finales del año y principios de este año jornada de movilización y lucha, y han alcanzado un preacuerdo de una suma fija que orilla el 24% hasta marzo, para discutir a partir de marzo la extensión más en el tiempo del convenio colectivo. Y el gobierno los convocó el día viernes para el lunes, es decir, para el día de ayer, a los trabajadores y a los empresarios, a los bancarios, y les manifestó que el gobierno no iba a homologar acuerdos por 3 meses, como sería este caso. O sea que el gobierno, es decir, y por otro lado, la Federación de Aceiteros también viene realizando medidas de fuerza, porque está detrás de un aumento de alrededor del 25% y las patronales ofrecen el 16%. Hablamos bastante del agronegocio, y cuando digo aceiteros, las patronales aceiteras se la están llevando en recontra, en contenedor se están llevando la guita. El grueso de los aceiteros está en el puerto de San Martín y San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, que es por donde sale el grueso de la producción del agronegocio, ¿no? En este caso lo que es el aceite de soja. Fundamentalmente, no solo ese, pero fundamentalmente el aceite de soja. Entonces, los compañeros también están en un conflicto, creo que son 9.000 trabajadores, no sé si lo dije. Y bueno, está esta discusión porque el gobierno parecería ser que quiere fijar el límite salarial alrededor del 20%. Y todas las fracciones sindicales, las más oficialistas y las no tan oficialistas, de las 5 existentes, es decir, la CTA dirigida por Caló, la CTA dirigida por Jackie, que serían las oficialistas. Micheli. No. La CTA por Micheli. No. La CTA de Caló y la CTA de Jackie son oficialistas. Ahora sí. La CTA dirigida por Micheli, la CGT dirigida por Moyano y la CGT dirigida por Barrio Nuevo son opositoras. Teóricamente todas coinciden en que no se puede hablar de menos de 25% de aumento salarial y de la eliminación o la modificación del mínimo no imponible, ¿no? Es decir, de que menos trabajadores paguen el impuesto a la ganancia. Así que seguramente este año vendrá bastante movidito. Ya hay tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad reuniones entre los sindicatos docentes y los respectivos gobiernos, donde, bueno, todo esto está discutiendo. Con lo cual, da la sensación de que el tema salarios va a estar en el centro de la escena, por lo menos en los próximos 3-4 meses. O sea, todo esto, bueno, tuvieron las palabras de Mendiguren diciendo que si se pedían tantos aumentos se podía llegar al Rodrigazo, que después se tuvo que medio retractar. Así que bueno, yo por mi parte, compañero Javier, no tengo más nada que decir. Agradecer la compañía, la colaboración y la protagónica que llevas en el programa. Y hasta el martes próximo. Será hasta el martes y no te cases ni te embarques. Lo dejamos con la promo de Pedrito y hasta el martes. ¡Apago! Cuando se piensa en una crisis, se cree que esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Pero la globalización no es nueva. Los invito a ver una serie de documentales que nos permitirán comprender cómo el capitalismo ya hace tiempo que ha vinculado a casi todos los rincones del planeta. Crisis, orígenes y consecuencias. Presentado por Pedro Brigger. Estreno los miércoles a las 23. Solo por Encuentro. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar